Bueno, a ver, ¿de qué sirve limpiar un rincón de la piscina si el resto del agua está sucia? O sea, uno puede, no sé, frotar los azulejos de forma obsesiva, sacar con una red cada hoja de su pequeño cuadrante, pero el agua es, al final del día, un fluido. Todo se mezcla. Claro, las corrientes arrastran todo lo que hay en el fondo. Exacto. Y en cuestión de minutos, ese gran esfuerzo individual se diluye en la inmensidad del problema. Y, sin embargo, cuando intentamos proteger la naturaleza, parece que actuamos constantemente como si la agricultura viviera en el vacío. Limpiamos nuestro propio metro cuadrado, ponemos una valla enorme y básicamente cerramos los ojos ante lo que pasa del otro lado. Sí, es una ilusión de control, digamos. Totalmente. Por eso, en la exploración documental de hoy, vamos a desentrañar por qué esa visión aislada está provocando el colapso de nuestros ecosistemas. Y también por qué la enorme infraestructura tecnológica que estamos construyendo para, supuestamente, intentar arreglarlo, podría estar completamente ciega ante la realidad biológica del terreno. Es que mira, la tendencia a compartimentar el mundo es súper seductora, porque desde un punto de vista puramente administrativo, bueno, facilita mucho la gestión. Trazas una línea en un mapa, construyes un cerco físico y decides que tu responsabilidad empieza y termina en esos límites. Ajá, el famoso, este es mi problema y lo demás no. Tal cual. Pero el problema fundamental con este enfoque es que la naturaleza tiene una forma implacable de ignorar la geometría humana. O sea, un flujo de escorrentía subterránea que va cargado de nitratos o una población de insectos polinizadores no reconocen una escritura de propiedad. No se van a detener ante un alambre de púas. Lo que nos lleva directamente al núcleo de nuestra investigación de hoy. Porque estamos analizando una serie de apuntes y presentaciones académicas recientes desarrolladas a lo largo de este año que documentan este choque frontal. El choque entre las fronteras de la propiedad privada, la verdadera ecología del paisaje y estas nuevas herramientas digitales de monitoreo agrícola. Y el contexto global que plantean estos documentos es, para ser honesta, bastante sombrío. Uf, sí, muy sombrío. Enfrentamos crisis interconectadas, como la desaparición masiva de polinizadores por la pérdida de hábitat. Pero, a ver, la gran paradoja aquí, el gancho que rompe todos los esquemas tradicionales, es que un productor agrícola puede implementar prácticas ecológicas perfectas dentro de su campo y aún así los polinizadores siguen colapsando. Exacto. Las acciones individuales, por muy bien intencionadas que sean, simplemente no escalan para resolver el problema real. No mueven la aguja. Y, ya que establecimos que las acciones aisladas no funcionan, como en la analogía de la piscina, creo que debemos definir qué es exactamente lo que deberíamos estar mirando. Bueno, el fracaso de estas acciones aisladas radica en lo que los estudios definen como el enfoque agrícola tradicional. Este modelo fomenta una visión fragmentada del territorio, donde el manejo de los recursos y los problemas ambientales es puramente reactivo. O sea, apagar incendios todo el tiempo. Literalmente, si aparece un brote de una plaga, la solución inmediata es rociar un químico en ese parche específico de tierra. Si los niveles de humedad bajan, la respuesta es, bueno, perforar un pozo más profundo en esa propiedad. Se buscan soluciones a muy corto plazo para síntomas locales y se ignoran deliberadamente los procesos dinámicos y a gran escala que están ocurriendo a nivel de paisaje. Ok, vamos a desempacar esto porque tenemos que redefinir urgentemente qué significa la palabra paisaje. En el lenguaje cotidiano, no sé, uno piensa en un paisaje como la vista bonita de una postal, ¿no? O el fondo de pantalla de una computadora. Claro, la foto perfecta para redes sociales. Exacto. Pero la ecología nos da un marco mucho más riguroso. Los documentos rescatan una definición clásica de unos investigadores de los 80, Forman y Godron. Ellos describen el paisaje como, y cito, una superficie terrestre heterogénea compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción que se repite de forma similar a lo largo del territorio. Lo fascinante aquí es cómo eso se traduce en la práctica. Significa que el paisaje no es solo tu hilera de manzanos. Ajá. Es la hilera de manzanos, más la ladera de bosque nativo que la rodea, más el río que cruza el valle, más la carretera pavimentada que interrumpe el drenaje natural. Todo está operando como un solo engranaje gigantesco. Sí, son fenómenos que trascienden completamente los límites prediales. O sea, los organismos, como los insectos y las aves, vuelan a donde quieren. El agua fluye por escorrentía sin pedirle permiso a nadie. Y esa interacción constante entre esos componentes es la clave de bóveda de la ecología moderna. Pero esta idea evoluciona aún más con una conceptualización que propuso el ecólogo Farina. Él plantea que los límites del paisaje no son estáticos, no son puramente geográficos, sino que se delimitan en función del proceso o del organismo que sirve de calibrador en un momento dado. Espera, espera. Vamos a detenernos ahí porque el concepto de un organismo calibrador suena completamente contraintuitivo frente a cómo operamos normalmente. ¿Significa que no existe un mapa objetivo de una región agrícola? En términos ecológicos, no. No existe uno solo. O sea, el mapa cartográfico de una abeja tiene fronteras literalmente distintas a las del mapa de un pájaro o a las del flujo de un nutriente. ¿Cómo se supone que un ser humano administre un pedazo de tierra si los límites cambian drásticamente dependiendo de lo que intentes proteger? Esa es precisamente la inmensa fricción que la ecología del paisaje intenta resolver hoy en día. Mira, tomemos como ejemplo el ciclo del nitrógeno. A ver. Si un productor aplica fertilizantes sintéticos en la cabecera de un valle, el paisaje operativo de ese nitrógeno incluye la capa vegetal inicial, la filtración hacia las napas subterráneas, el caudal del río que atraviesa, no sé, 5 propiedades distintas río abajo. Wow. Y posiblemente el humedal costero donde desemboca a kilómetros de distancia. Para el ciclo del nitrógeno, todos esos propietarios habitan y alteran el mismo espacio funcional. O sea que todos son vecinos del mismo problema. Exacto. Por otro lado, si cambiamos el calibrador y miramos a una abeja que forrajea en un radio de 3 kilómetros desde su colmena, su paisaje se dibuja en base a la disponibilidad de parches de flores silvestres, monocultivos y huertos de zonas periurbanas. Es una locura. Los organismos vivos y los nutrientes fluyen dictados por la biología y la topografía, haciendo que las cercas humanas sean irrelevantes. E incluso, si nos alejamos de la biología estricta y miramos el comportamiento humano, los mercados operan bajo la misma lógica. Las dinámicas de precios regionales, la disponibilidad de mano de obra, son fuerzas que trascienden la escala predial. Sí, toda finca agrícola es, en realidad, un nodo atrapado dentro de una red masiva de 3 sistemas superpuestos. Tienes los sistemas naturales, como los humedales, tienes los agroecosistemas, que son los cultivos, y los sistemas urbanos rurales. Todo está interconectado. Y si el paisaje es tan inmenso y complejo, y bueno, requiere que miremos la interacción de todo al mismo tiempo, ¿cómo demonios puede un agricultor medir su impacto sin volverse loco? Esa es la pregunta del millón. Al aceptar que es imposible gestionar un cultivo ignorando el bosque adyacente, nos enfrentamos a un desafío técnico colosal, especialmente considerando que la agricultura consume cerca del 70% del agua dulce a nivel mundial. 70% es muchísimo. Y es uno de los principales motores de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la respuesta que domina actualmente la industria para intentar medir esto es la intensificación ecológica mediante herramientas digitales de monitoreo. Estamos viendo el auge de plataformas como XACT de la FAO, Comet Farm o la Cool Farm Tool. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el motor analítico de estas plataformas se basa en el análisis de ciclo de vida y en los famosos 3 alcances o scopes de emisiones. Los documentos que revisamos son súper específicos en cómo aterrizan esto a la realidad del campo. Sí, la metodología divide todo para estandarizar la contabilidad ambiental. A ver, repasemos esto. El alcance 1 son las emisiones directas, lo que ocurre físicamente dentro del terreno del productor. Esto incluye el diésel del tractor, los eructos del ganado por la fermentación entérica y el óxido nitroso de los fertilizantes. Exacto. Procesos que el agricultor supervisa directamente. Y luego la complejidad aumenta con el alcance 2. Que son las indirectas de energía, ¿cierto? Así es. Contabiliza las emisiones asociadas al consumo de electricidad. Si usas energía de alta tensión para operar sistemas de riego o para los refrigeradores en la planta de empaque, aunque no estés quemando carbón en tu huerto, la termoeléctrica que te alimenta sí lo está haciendo. Y el algoritmo te transfiere esa huella contablemente a ti. Literalmente. Y finalmente llegamos al alcance 3. que, francamente, al leer los apuntes, el alcance 3 suena como pedirle a alguien que anote cada caloría, macro y micronutriente de su dieta diaria. Pero, o sea, a escala industrial, son las emisiones de toda la cadena de valor. Sí, aguas arriba y aguas abajo. O sea, contabilizar las emisiones de la fábrica en Asia que hizo el fertilizante, o el combustible del barco que transporta las cerezas por el océano. Pero voy a ser de abogado del diablo aquí. Esto es una carga administrativa brutal. ¿No es demasiada exigencia para un productor que solo quiere mantener sus árboles vivos frente a una sequía? Si conectamos esto con el panorama general, la justificación técnica es que los mercados globales y la banca que otorga créditos verdes exigen métricas comparables. Quieren ver líneas base auditables. Sin el alcance 3, industrias enteras podrían ocultar su impacto en cadenas de suministro internacionales. Claro, el mercado quiere datos duros para certificar. Sin datos verificables, los sellos de Eco-Friendly en las cajas de fruta son puro marketing vacío. Totalmente. El software promete ser ese traductor que convierte el caos biológico en una hoja de cálculo limpia que los financieros puedan entender. Pero el conflicto estalla cuando intentamos usar esa hoja de cálculo, diseñada con lógica del hemisferio norte, en ecosistemas frágiles del sur. Y ahí es donde entramos al caso chileno. Porque sabiendo que estas calculadoras gigantes existen, surge un problema gravísimo. El caso chileno es el laboratorio perfecto de cómo fracasan los estándares globales cuando chocan con realidades locales. Es un caso de estudio fascinante. Chile tiene una industria frutícola masiva de exportación. Paltas, uvas, cerezas, cítricos, y toda esta potencia está hiperconcentrada en la zona central, entre los 30 y 37 grados sur. Lo que las fuentes llaman el bioma mediterráneo chileno, ¿no? Exactamente. Es una anomalía climática que existe en muy pocos lugares del mundo. Y la situación en Chile lleva esta fragilidad al extremo, porque atraviesan una megasequía estructural. Llevan más de una década con una crisis hídrica severa. Es un ecosistema súper transformado, con poquísima protección, y además hay un dato de los apuntes que me dejó helado. Casi el 25% de las especies nativas ahí son endémicas. Sí, una de cada cuatro. O sea, evolucionaron ahí y no existen en ninguna otra parte del planeta. Entonces, el choque ocurre cuando traes una herramienta como la CoolFarm Tool, impulsada por corporaciones globales y universidades europeas, a evaluar este laboratorio evolutivo. Especialmente su módulo de biodiversidad. Para calificar si eres sostenible, la herramienta cruza tus datos con una base global llamada Conservation Evidence. Sobre el papel, parece fantástico. Parece el estándar de oro, sí. Pero las investigaciones señalan las falencias. Hay una enorme ausencia de información sobre manejos específicos del bioma mediterráneo chileno. La herramienta demanda respuestas binarias, de sí o no, que no capturan los matices. Y hay escasísima validación local. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Piénsalo con esta analogía. Es como intentar calificar un examen de literatura chilena usando una rúbrica diseñada exclusivamente para poesía británica. Es una excelente forma de verlo. La herramienta tecnológica es fantástica, pero está ciega. Por ejemplo, imagina que el software te pregunta, ¿mantiene usted cubiertas vegetales verdes entre las hileras de sus cultivos? ¿Sí o no? En Inglaterra, mantener pasto verde es increíble. Evita la erosión, suma puntos. Pero si ese mismo productor chileno mantiene pasto verde en medio de una mega sequía de 10 años... Se le mueren los frutales. Ese pasto competiría letalmente por el agua. La práctica responsable ahí podría ser promover corredores de matorral espinoso nativo. Y el matorral nativo se ve seco y duro la mitad del año. No encaja en la definición europea de un seto vivo. Exacto. Entonces el agricultor marca no en el software. Y el algoritmo lo castiga con un puntaje bajo, aunque esté protegiendo flora endémica que resiste la sequía. Es una ceguera biológica severa. Por eso, el mensaje principal de los investigadores es que salvar la biodiversidad requiere mirar el paisaje completo. Y aunque la tecnología, con sus mediciones de alcance 1, 2 y 3, nos da los ojos para ver el impacto... Esos ojos aún necesitan gafas con graduación local. Precisamente. La tecnología no se puede simplemente imponer. Debe calibrarse biológicamente con la ciencia de cada territorio. Bueno, para ir cerrando y dejar a quienes nos escuchan con algo para masticar, iniciamos esta charla hablando de lo inútil que es limpiar un solo rincón de la piscina. Y hoy entendemos que para purificar el agua de todo el ecosistema global, estamos construyendo estas calculadoras gigantes. Pero, Si las plataformas globales que dictan qué alimentos reciben el sello de sostenibles tienen vacíos de datos tan inmensos en el sur global, ¿quién está escribiendo realmente las reglas de la ecología del futuro? Es una pregunta crítica. ¿Podrá la inteligencia artificial algún día llenar esos vacíos biológicos locales? ¿O estamos destinados a estandarizar y simplificar la naturaleza solo para que quepa, ordenadamente, en un software corporativo? Es un paisaje complejo el que late más allá de la cerca, y hay que seguir cuestionándolo.